Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, hola, bienvenidos a los 80, 90 y más. Y señor, un recorrido musical por estas décadas, aquellas más emblemáticas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que nos hicieron bailar, que escuchamos con agrado y que las disfrutamos con toda la amabilidad del mundo. Estás en 100.8 en Radio Berriozar, en Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a plantar cara este nuevo fin de semana con la mejor música, aquí en los 80, 90 y más. Y antes de nada, no podemos dar una andadura más, dar un paso más adelante, sino a quien primero saludar, a mi hermano gemelo, a mi otro yo, que está al otro lado de este cristal. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un viernes más. Esto es Radio Berriozar. Esto es 80, 90 y más. Desde las 6 hasta las 8, 120 minutos de lujo. ¡Muchísimo! ¡Sí, señor! Berriozar y Ratia 100.8. Nos hemos asomado al fin de semana desde esta ventanuca que tenemos aquí, claro que sí, hacia el exterior a través del 100.8. Muy buenas tardes y bienvenidos otro viernes. Tenemos además temperatura veraniega, casi sí. Podemos disfrutar de una tarde, sí, de un paseíto por ahí, pues de estos paseos que habitualmente sueles hacer entre la primavera, el verano. Bueno, pues ahora acercándonos no, ya en el otoño ya estamos, puedes ya disfrutar de un paseíto y además, eso sí, que no se te olviden los cascos, unos buenos auriculares. Ahí estamos. Y tener enfrente el 100.8. Sí. Esto es 80, 90 y más. Nosotros también agradecer, claro que sí, ese seguimiento que vamos obteniendo semana a semana a través del Twitter. Ahí lo vemos físicamente. ¿Cómo vamos? Gracias a vosotros creciendo semanalmente, claro. Muchísimas gracias. Sí, señor. Tenemos las redes sociales que nos están dando ese puntito, bueno, de calor, que nos están abrazando, nos están agarrando a este gran programa que emitimos todos los viernes aquí en Radio Berriozar y que, bueno, que son casi ya muy poquitos, nos faltan para llegar a los 200, ¿eh? Es increíble, la verdad. Tan poquito tiempo que hemos abierto el Twitter, la verdad es que ya estamos recibiendo unos tweets que son, la verdad es que muy curiosos y muy interesantes, diría yo, siempre sí. Bueno, yo y mi compañero Pablo, claro está. Como decía, hoy es viernes, hoy es 17 de octubre de 2014. Madre de Dios, ¿por qué será que siempre digo 1900 y no 2014? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, y después del saludo ameno y especial que solemos hacer habitualmente antes de comenzar con los años 80, con los años 90 y con lo más actual y con esos pequeños cortos de humor que tenemos, que hemos extraído hoy, que tenemos 120 minutos que vamos a disfrutar, por supuesto, conjuntamente tú que estás ahí y nosotros, Pablo y Carlos, que van a estar acompañándote durante este tiempo, pues bueno, que van a ser ameno, gracioso, divertido. ¿Y por qué no? Afina el oído, porque tenemos música muy buena. Antes de empezar con la sección de música de los años 80, desde los 80, 90 y más, abrimos nuestro particular guión cartelera semanal. Eso de cine. Sí, señor. Es la cartelera, así la hemos denominado Carlos y un servidor, la cartelera 80, 90 y más. Ajá. Os resumimos un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, hacemos una pequeña reseña a nuestra manera, claro que sí, del argumento de las mismas, del género, si es drama, suspense, thriller, aventuras, en fin. Todo ello para que te ayude a decidir. Si no lo tienes claro, abrimos el telón y empezamos. Pues ahora mismo, claro que sí. Hoy es viernes y además te vamos a decir y vamos a disfrutar contigo. Vamos a decirte, por supuesto, qué es lo que puedes hacer hoy viernes, mañana, incluso el domingo. Eso es. Disfrutar de películas buenísimas que las tienes en el cine, en todos los cines de Navarra. Pues bueno, pues que te puedes acercar a todos. Digo todos porque puedes ir a Tudela, Tafalla, Estella, Pamplona, y en Pamplona pues la diversidad que tienes, ¿no? O San Sebastián, pues, si quieres irte a San Sebastián también tendrás. Puedes irte donde te dé la gana, pero nosotros personalmente aquí, decimos, de la zona de Navarra. Lo decimos aquí, en Navarra, sí, Navarra, señor. Sí, señor. Comenzamos con la primera película, que es Vamos. Perdida. Se estrenó el 10 de octubre. Narra la desaparición de la mujer de Nick Dunn. La presión policial y mediática hace que el retrato de la feliz unión de Nick emplace... empiece a tambalearse. Más que en place, empiece a tambalearse. Empiece ahí a generar... A generar dudas. Temblores. Eso es. Pronto, sus engaños y extraño comportamiento llevarán a todo el mundo a preguntarse, ¿es él el responsable de la desaparición de su mujer? Fíjate. Bueno, hasta ahí nosotros en 80-90 más podemos leer. Eso. Los actores son ya conocidísimo Ben Affleck, que es... el que hace de Nick Dunn. Y Rosamund Pike, que es su esposa. Su esposa, o sea, en la ficción, Amy Dunn. Eso es. De todas maneras, esta película sí que es una de las películas que, viendo el tráiler, a mí me enganchó total. Sí, señor, quiero ir señor. A verla ya. Lo que pasa es que ya. Los americanos son muy buenos, esto hay que decirlo, haciendo trailers. Haciendo los trailers. Luego son, vas y son no muy es... buenos. Son y luego, buenos, ¿qué pasa? ¿Eh? Que vas a ver la película. Nos llevan, como he oído esta tarde, nos llevan 100, dejan, claro. De 100. 100, nos llevan de diferencia con. 100 o 100. 100, ah, sí. De diferencia, ¿eh? O sea que, en fin. Bueno, otra película, Pablo. Bueno, pues vamos con la segunda recomendación. Nosotros os vamos a recomendar desde los 80, 90 y más, Dioses y Perros. Se estrenó el 10 de octubre. Bueno, el argumento, pasan sus días cuidando de su hermano minusválido. Su mejor amigo, un exboxeador alcohólico que malvive, anclado en la crisis y falta de esperanzas. De repente aparece una joven profesora que llega al barrio y le hace volver a ver las cosas de otra manera más optimista. Aunque los problemas siguen y siguen y siguen. Y siguen. Siguen el reparto siguen. Principal pertenece a Hugo Silva, además como Pasca. Y Megan Montaner como Adela. Bueno, también Ajá. Dioses y Perros, que se estrenó el día 10. Pues uh-huh. Bueno, también parece una de las películas película española que muy va buena. A tener un argumento interesante. Muy buena y además con buen reparto. Decimos que sí. Hugo Silva está como la persona de Pasca, que es la que sale en la película, y Megan Montaner, que es la chica, la profesora, la que viene como Adela, ¿vale? Una de las películas que ya os la anunciábamos hace aproximadamente un mes, mes y medio, hoy os la volvemos a anunciar porque sigue estando en cartelera y además sigue teniendo un taquillazo bastante considerable. Es una de las que tienes, si no la has visto, tienes que ir a ver sin duda. Es Hércules, dirigida por Brett Ratner e interpretada por el musculitos Dwayne Johnson. ¿Sabes quién es? Ese de papá papá por sorpresa. Papá por sorpresa, eso, correcto. Ese, papá por sorpresa, bueno, pues él. También el de... El Hércules. Fast and Furious 5 y 6. Y 5, de las últimas, eso, ¿no? Eso es, de las últimas, sí señor, sí señor. O sea que este es el protagonista, el de Hércules. Ese es el musculitos. Hércules, sí. Se basa en la novela gráfica del mismo nombre, Hércules, el poderoso hijo de Zeus. No os la podéis perder, Hércules, todavía sigue en cartelera, ¿vale? Y la última, Pablo. Bueno, la cuarta, nosotros vamos a librarnos del mal, ¿eh? Esta a mí personalmente sí que me gusta. ¿Por qué? Porque es del género suspense y terror. Así que para todos aquellos que nos gusten, como un servidor, el suspense y el terror, aquí tenemos una buena película, Líbranos del Mal, que se estrenó el día 5 de septiembre. El reparto lo encabezan Eric Bana, el que estuvo en La Huida. Ajá. Eduard Ramírez, el de La Ira de Titanes. Eso es. Y la Olivia Munn, esa que trabajó en Iron Man 2. Sí, señor. La película es de aventura. Se desarrolla en Nueva York, en la zona sur del Bronx. El terror está garantizado. Peli para mayores de 18 años. Líbranos del mal. Y que si no habéis ido a verla, pues que desde aquí os recomendamos. Desde 80 a 90 y más os recomendamos. Sí. películas que se estrenan hoy, sin duda, que podéis ir a verla. El Protector, que el reparto buenísimo. ¿Quién es el Protector? Denzel Washington. Relatos Salvajes, película de también que se estrena hoy. Vale. Sin duda, Ricardo Darín. Muy bien. Película española y que se estrena hoy. Podéis ir a verlas. Aparte de las que ya os hemos anunciado, tenéis El Protector con Denzel Washington. Sin duda, no va a faltar la acción. Y muy tenéis bien. Relatos Salvajes de Ricardo Darín, que sin duda no va a faltar el drama. Pues y luego, pues la típica película aquella de que hace 25 o 30 años que nosotros la vimos y que ahora la han vuelto a meter en cartelera. ¿Cuál? ¿De cuál estás hablando? ¡Tortugas Ninja! ¡Wow! También se estrena hoy aquí, o sea que... Bueno, aquí no. Ah, en las carteleras, en los cines. En las carteleras de los cines de Navarra. Pues muy bien. Yo creo que... Este ha sido un poquito el reparto de 80, 90 y más... Muy bien, la próxima muy bien. Semana más y mejor. Buah. ¡Comenzamos! En la cartelera de los 80, 90 y más, ¿no? Sí, señor. Ha estado bien, ¿no? Ha estado muy bien. Las películas más taquilleras desde los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. ¡Wow! Eso será después, ¿eh? Eso será después. El wow, este wow, hola, eso será después. Me ha gustado, ¿eh? Sí, hombre, sí. Los 80, 90, hombre, pues oye, bueno, pues muy bien, ha estado muy bien. Nosotros creo que hemos dado unas ideas de esas películas que pueden encontrar ahora mismo en cualquier sala de cine. Si os queréis divertir, ya sabéis que os tenéis que llevar tres cosas. Tres importantes cosas. Entre ellas es la buena compañía, el ir a ver a una buena película. Unas buenas palomitas. Ay. Y un refresco. Y un refresco, tío. Sí, señor. Bueno, ¿nosotros qué? Nosotros, pues que después, después de haber dicho la cartelera, son ya 12 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria. ¿Y qué te parece si empezamos con los 80? Hombre, por favor, muchos grupos, sí. Tenemos auténticas joyas. Joyas, sí, señor. Muchos grupos que en realidad comenzaron en los años 80 han tenido también estallido en los 90. En fin, la mayoría de esos artistas han pertenecido a estilos que duraron pues décadas enteras. Nosotros... Y aparte de los 90 han tenido también en los 2000, incluso sí, muchos de hoy están en la gran actualidad y están resultando ser auténticas joyas, ¿eh? Hombre, pues o sea esos, que... con esos mismos nosotros vamos a empezar y nos vamos a situar, vamos a poner el reloj del tiempo en la década de los 80. Y si te parece, Carlos... Cuando quieras. Vamos al control, por favor, control. ¡Al ataque! Los años 80. Venga. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Opus, los éxitos de Alpha Bill, el ritmo de Frankie Goes to Hollywood, o este ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? De El Lain. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Opus. Esto se llama Life is Life. Hemos empezado por Life is Life en esta década, este recorrido de los años 80. Así es la vida, Opus, la banda que se formó en el año 1973. Canción originalmente grabada por la banda austriaca en 1984. Es curioso este dato. La canción fue creada durante un concierto en Austria el 2 de septiembre del mismo año, del 84. Miembros de la banda celebraban su undécimo aniversario. Es curioso, paradójico. El sencillo tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas europeas en el año 85 y en muy poco tiempo. Opus, Life is Life. Así, así es la vida. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. But a slow glowing dream that you're... Aparte de nuestro Twitter, también lo puedes hacer en el 100.8 de la FM. Sí, señor. Y si aún y todo no estás conforme, y para poder escucharla ya por el resto del mundo, o sea, por ese globito donde hay no sé cuántos millones de habitantes viviendo en un globito muy pequeñito, pues que sepáis que también lo podéis hacer a través del Mochila en eguskiplaza.net. Ahí está. Cuando salga el simbolito o el logotipo este de la abejita con el micrófono, eso es, pues, ahí tienes que ticar en directo. Ahí, eso es. Y estamos en riguroso directo. Y si no, pues los podcasts, lo que puedes escucharnos, pues viernes a viernes aquí en 80, 90 y más. Hemos hecho el recorrido inicial por estos primeros años, primeras etapas, solo en los 80, donde hasta la música más frívola era una verdadera obra de arte. ¡Wow! Claro que sí. Y después de haber escuchado nada más y nada menos que Opus con Opus. El Life is Life. Eso es un nada más. Es un lujo más. Ya iniciar. Vamos con esta banda austríaca. Vamos nada más y nada menos con algo que en su día se hizo llamar Forever Young. Wow. Más tarde sería rebautizada como Alphaville. Wow. En 1983, Alphaville edita su primer sencillo llamado Big in Japan, que pronto se convirtió en todo un éxito mundial. Big in Japan es una frase que se utiliza para describir a las bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés, pero que no obtienen suficiente aceptación en su país de origen. Hoy, con nosotros, los alemanes. Alpha, Bill, esto es Big in Japan. Sin duda alguna, aquí los tenemos. Ellos son Alpha Bill. Esto es Begin Japan. Sí, señor. Gran canción, gran temazo de los años 80. Algo que estamos disfrutando hoy, que es viernes, aquí. Y además de disfrutar aquí en 80, 90 y más desde Berriozar, mandar saludos a todo Pamplona, a todo el mundo. Y en especial, como no, vamos a hacer otra llamadita. Vamos a ser un poquito pelotillas, ¿vale? Vamos a mandar un saludito. Sí, hombre, sí. Saludito para los de Caparroso, para que sabemos que están por ahí al pie del cañón y que además somos, o son, en este caso, seguidores natos de 80, 90 y más. Disfrutar con el programa porque parte del programa de hoy va a ir dedicado, cómo no, a vosotros, a los de Caparroso. ¡Sí, hombre! Bueno, también le dedicamos a la cuenca de Pamplona, que también sabemos que nos siguen. Están también estos barrios periféricos de aquí al lado del centro. Vamos a considerar Berriozar por ser el centro estratégico de emisión. Todos los barrios de alrededor también sabemos, nos consta que en alguno de ellos hay gente que nos está escuchando. Berriozar y Ratia 100.8, acudiendo a despertaros este fin de semana, desde el viernes, desde las 6 hasta las 8. Sí, señor. Entramos de lleno, como aquel que dice, en el fin de semana, en disfrutar de, cómo no, de un par de días de relajación, también de un par de días de irte uno de marcha, también de un par de días de escuchar buena música y tener, como hacemos hoy en los 80, 90 y más, un poquito de humor. ¿Qué os parece? Ahí entramos otra vez. Un poquito de humor, aquí en 80, 90 y ahí más. Ahí entramos, sí señor, ahí entramos a introducirnos dentro de las redes sociales en internet para sacar esos extractos de humor que nosotros queremos, claro que sí. Que nosotros queremos ofreceros. Eso. Y nunca mejor dicho, vamos a ir para de lleno. Para que lo pases ya. Bien, correcto. Vamos a ir de lleno porque tenemos nada más y nada menos que un pequeño extracto. Hay mucho material, ¿eh? Mucho material, sí, mucho así material, que cuando quieras. Bueno, este primero que vamos a hablar. En esta vida hay deportes sin esfuerzos. Los hay que sudas la gota fría. Hay otros con dificultad y también los que tienen o los que tienes que mojarte sí o sí. Me. De ello nos habla una persona entrañable que ya nos dejó hace tiempo. De ello nos habla Eugenio. ¿Qué pasa con los buceadores? Lo saben aquel que dice que en un bar del pueblo de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, un grupo de amigos estaban jugando al tute mientras en la tele en la segunda estaban dando un reportaje del profesor Cousteau. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos: siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto, que estaba al lado, dijo: se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, el impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el Galindo: qué va, hombre, qué va. Y se tiran de espaldas porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio: digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello del principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto, que está a la barra liando un cigarro, dijo: sois unos catetos. Sois la vergüenza de la Almunia de Doña Godina. Dijo: se tiran de espaldas porque si se tiran de frente caerían dentro del barco, coño. Muy bueno. Sí, señor. Los 80, 90 y más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then wow, ha estado bien, claro que sí. Esta vida hay deportes sin esfuerzos, uno de ellos el que nos presentaba Eugenio, todo un profesional que del aunque buceo, se nos todo, fue, todo un profesional del bufeo, sobre todo allá, el del que, buceo. Del buceo, sobre todo el que se estaba liando el cigarrillo, el cateto, ¿no? El cateto, tío. ¡Palante! ¡Wow! Bueno, pues te sitúas en los años 80, donde te hemos dicho antes que la música más frívola era toda una verdadera obra de arte, pues cabían desde los músicos experimentales hasta los grupos heavies, pasando por aquellos artistas del disco, del tecno, del show. Fíjate, ¿recuerdas? Pablo, siempre si te voy a interrumpir, pero fíjate si hay cosas importantes en los años 80. ¿Sí? Que, por ejemplo, en los años 80 estaba el grupo Ole Ole. Ah, correcto. Y con el grupo Ole Ole estaba Marta Sánchez. Sí. Bueno, pues luego, oyentes, seguiremos hablando. Bueno, has intentado hilar, ¿no? Has hilado la sección de los 80 con la última sección que va a ser... ¿Es que no te gusta que hile o qué? Se me ha gustado. Es que ha estado muy bien, Carlitos. Los 80, 90 más, sí señor. Te estamos ofreciendo desde Berriozar y Ratia, Radio Berriozar en 100.8, los 80, 90 y más. Y nosotros vamos a presentarte ¿qué otros... ¿Qué tenemos, Pablo? ¿Qué tenemos? Cuéntanos. Pues mira, no es un grupo... El que te vamos a presentar ahora no es un grupo heavy para nada. Es un artista por todo lo alto. Unos artistas del género discos. Fue un grupo tecnopop inglés formado por... Liverpool. Formado en Liverpool. Eso. Estamos haciendo varias cosas a la vez. Mira, estamos con los pulpos, con tres brazos. En fin, el núcleo del grupo... No nos llega. El núcleo del grupo surgió a finales de los años 70 con influencias punk. Pero fue en febrero del 1983 cuando empezó a grabar aquel Relax. Wow. ¡Qué bueno, eh! Que por fin fue publicado por ZTT Records en octubre de 1983. Tuvo gran éxito llenando las salas y llegando al top 40 de las listas inglesas. El sencillo finalmente vendió casi 2 millones de copias. Wow. Solo en el Reino Unido. Casi nada. En fin, haciéndolo el séptimo sencillo de mejor venta de la historia. Nos referimos a Frankie Goes to Hollywood con aquel Relax. Realizado por el grupo tecnopop inglés formado en Liverpool. Relax. One. Aquí estamos con el grupo Tecnopop inglés formado en Liverpool. La canción ganó el premio al mejor sencillo británico en los Brit Awards de 1985. Y la canción, además de todo eso, fue utilizada en la película de Loca Academia de Policía. Franklin. ¿Dónde está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Cuántas hay de estas? No sé. Sí, como seis hay. Por lo menos. Estamos. Casi tantas como Rocky, más o menos, ¿no? Por ahí, por ahí. Relax, por ahí. Franklin Goes to Hollywood. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, the American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Claro, este tío que hablamos es el de los 40 principales, pero del cruzando el charco de los americanos. Sí. El Casey Kasem. Nosotros estamos aquí en España y nosotros emitimos desde los 100.8 en Berriozar y Ratia, Radio Berriozar. Lo hacemos también a través del Mochila en ekuskiplaza.net y además nos puedes tuitear, nos puedes mandar tus tweets a arroba los 80, 90 y más. Acuérdate, 80, 90 siempre con numerito. Uno de los temas importantes y que también tuvo poquito de marcha, bueno, yo diría más que un poquito, diría que bastante marcha. Bueno, era una marcha vacilona, yo creo que era desde un español castellanizado, ¿verdad? Ajá. Hecho Made in Spain, además, no es título de Made in Spain, ¿eh? No, sino que aquel tema era hecho en España. Sí, señor. Guasón. Eso es. Existe una línea de pensamiento que afirma que los 80 fue una época maravillosa en España. Wow. Una época llena de creatividad que supuso una edad de oro para el pop español, que parecía no tener nada que envidiar al pop inglés. Es curioso cómo grupos aberrantes tipo La Unión u Hombres G han terminado con ese calificativo de la movida, cuando jamás pertenecieron a ella al ser bastante posteriores. Sin embargo, hay que reconocer que a estos dos grupos, que aunque oportunistas, al menos se molestaban en hacer algo parecido a lo que es una canción. Eso. No es el caso de nuestro protagonista de hoy, el madrileño Lain. Ah, Emilio Lain saltó a la palestra en 1984 con el tema Ricky Town. ¿Te acuerdas? Ni por el forro. Sí, ¿no? Esto era una canción. Pero la gente se desmadraba escuchando y bailando esto, sin duda alguna. El ejemplo más cercano que tenemos actualmente es el Open Candlestick. ¿Eh? Esto, sin duda, años 80. Wow. A Ricky Town. ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quiere? ¿Dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happens when you tell me you love me. You know what happens. You know what happened when you tell me you love me. You know what happened, now what happened, now what happened. ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres? Que si sabes lo que pasa cuando dices que me quieres. ¡Asa! ¡Asa! Cuando dices que me quieres. ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quiere? ¿Sabes lo que pasa cuando dice que me quiere? ¿Sabes lo que dice cuando dice aquello? Sí, sí, sí, sí. Los 80, 90 y más. Pues bueno, sí señor, aquí estaba uno de los temas emblemáticos de los años 80, que además era en español y que además, bueno, pues supuso una fuente de adrenalina en aquella época. Y bueno, pues tras la experiencia musical de Lain, emigró a... Podía haber seguido a Portugal, pero emigró a Francia. La cosa no dio para más o para mucho más, pero bueno, hemos de reconocer que al menos el paso de Lain por el pop español no fue en vano. Hoy hemos escuchado el último tema de los años 80. Ah, este ya porque, es el último tema de los años, señor, 80. Porque enseguida abriremos los 90, pero antes de eso, Pablo, una pizca de humor, ¿no? Bueno, okay. Nosotros aquí, claro, por supuesto, en los 80, okay. 90 y más, pues claro que sí, okay. Es una... Pues claro. Ok. Ok. Espera, que te ha repetido, okay. Carlitos. Me rebobino. Ay, ay, ay. Los 80, okay. 90 y más es una muestra, pues, de este particular programa musical de radio sin complejos, que ya sabes que con rigor y de forma desenfadada, con dedicación y esfuerzo, eso sí, os vamos ofreciendo viernes a viernes una minúscula parte, eso, del gran legado musical que nos dejaron muchos artistas de aquella época. Este es el caso del madrileño Lain. Sí, señor. Nosotros extrayendo, claro que sí, antes de seguir con los años 90. Antes de seguir vamos, te vamos a hacer a ofrecer una pizquita de humor. La pizquita de humor, claro que sí. De humor. ¿Cómo? De humor. De humor, de humor. Nosotros te ofrecemos esas dosis de cortos radiofónicos, de algún programica de otra así que seleccionamos, que escogemos, ajá, a través de las redes de internet, para encontrar aquellos que a nuestro parecer te vamos a hacer desbozar una sonrisa. Yo, la verdad, si Pablo, antes de que sigas leyendo, es que estoy leyendo y vamos, este tío es que es, no sé, yo te lo dejo a ti, que lo presentes tú, pero este tío es cachondo por todos los rincones, ¿eh? Ay, o sea, es que hay una cosa que está clara, y es que todos los días tenemos... No vamos a reír, ¿no? Yo pienso, a reír. No vamos a reír. Yo sí, creo sí, que sí, porque este es un profesional, además del monólogo, que este sí que sí. Aparte que el chiste que comenta, no sea uno gracioso, sí, sí. Ahí está con la sonrisa en la boca. Además, de verdad. Háblanos, Pablo, cuéntanos. Lo que decíamos, hay una cosa que está clara, y es que todos los días tenemos que acostarnos para descansar. Ah, sí, yo. Yo por lo menos, ¿no? Creo que vosotros también. Unos nos acostamos sin más, y otros, antes de acostarnos, rezamos. Ah, yo sí, yo sí. Yo ¿Tú rezas, Carlos? Hombre, un Padre Nuestro, tres Ave Marías. Sí, amén, ¿no? Sí, sí. Pues eso está muy bien, te va a ayudar. Sí, bueno... Que no, ¿eh? Del todo no es cierto. De todo no es cierto. De todo no es cierto. No, tampoco, no tienes que... No tengo que especificar que no, más, ¿no? No tengo que especificar más. Vale, bueno, vale. Este niño en concreto reza antes de acostarse, este que vamos a comentar ahora. Pero no veas cómo mete el miedo en el cuerpo. Ay, madre mía. En fin. Miedo me da a mí también. Miedo. No sé. Nos vamos a divertir con un corto que hemos extraído de internet, de un personaje excepcional y un profesional como la Copa de un Pino, que se llama Leo Harlem. ¡Wow! Nosotros vamos a ir con este niño rezando... Y nos divertimos, vamos a dejar con la diversión. Carlin. Un padre acompaña a su hijo al cuarto, le deja allí rezando, una imagen tiernísima, le ve la rendijilla abierta y le ve al niño rezando y dice: que Dios bendiga a mamá, a papá, a la abuela y a Dios, abuelo. Qué curioso. Al día siguiente el abuelo, frío allí, hecho fiambre. Tiene que haber sido una casualidad, porque este niño no puede tener poderes para adivinar el futuro. No, nunca se ha dado en la familia, vamos, que no es una cosa normal. A los 3 meses, otra vez rezando el niño: que Dios bendiga a mamá, a papá y a Dios, abuela. Al día siguiente la abuela echa chopes allí en el sofá. Y el pavo: mucha casualidad va a ser esto, que este niño tiene poderes. Y ya estoy yo con la mosca atada de la oreja, que este niño va a ser el del sexto sentido. Y ya un día le pilla rezando y dice: que Dios bendiga a mamá y adiós, papá. Wow. El pavo allá aflojando: madre, me quedan 24 horas, ay, qué mal. Tío, la noche en la cama con los ojos vueltos, como el de Birdy, ay, madre, va a currar, y currando, ni un riesgo, nada, ni un enchufe, ni tocar nada, ni la grifería, el coche, un cuidado, un control, ay, que me queda muy poco, ay, lo que estoy sufriendo, de verdad, qué agonía esto de morirse el día este y sabiéndolo, ay, de repente llega a las 12 de la noche y el tío: bueno, esto se acabó, se toma un par de pelotazos, vuelve a casa a las 2 de la mañana y dice a la mujer: vengo un poco tarde, pero he tenido un día muy malo, te lo tengo que explicar, mucho estrés, mucha ansiedad, mucho trabajo, y he llegado un poquito tarde, pero de verdad, es que pasa un día, de verdad, atroz, no te puedes hacer una idea. Dice, ¿día malo el tuyo? Dice, para malo el nuestro. Se ha muerto Paco, el vecino, así, de repente. Muy bueno. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no? Anda con Paco, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Este era Leo Harlem, claro que sí. Este tío, chiste que cuenta, tenga o no tenga gracia. Y Paco, ¿eh? El Paco. Pobre hombre. Bueno, pues nosotros, hasta aquí ha sido nuestro recorrido de la música de los 80. Emblemática música. Una muestra particular del programa de música de radio, sin complejos, que te hemos ofrecido. Esa música emblemática de los años donde aparecieron auténticas joyas de la memoria musical, aquellas emblemáticas décadas. Ay, en fin, que nosotros te hemos ido poniendo, seleccionando, bien por criterios nuestros, musicales, o estos hallazgos de momentos que se convirtieron en míticos, o simplemente que hemos recordado y nos ha apetecido ofrecértelo. Y además eso, esperemos que haya sido que te haya gustado, porque estos cuatro temas que te los vamos a recalcar ahora, Ian Opus, Alphaville, Frankie Hosty Hollywood y El Lain. El madrileño Lain. Han sido los cuatro temas que te hemos colocado hoy en los años 80, pero vamos a abrir, si te parece, Pablo, el bloque de los 90. Sí, pues claro que sí, con aquellos otros muchos grupos que en realidad comenzaron en los años 80 también, pero que tuvieron también su gran estallido, como hemos comentado antes, en los años 90. Ajá. Y la mayoría de aquellos artistas nuevos incluso han pertenecido a estilos que no duraron la década entera, pero que han servido pues para marcar rumbo hasta el día de hoy. Grandes artistas todos ellos, sin duda alguna. Claro que sí. Nosotros vamos a dar paso a esta segunda sección de este programa, en los 80, 90 y más, desde Radio Berriozar, Berriozar y Ratia 100.8, a la década de los 90. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. No hay vida cotidiana sin música. Las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de la humanidad. La música es un instrumento comunicativo y fundamental porque describe conceptos, sensaciones, lugares, situaciones. Además, es una parte esencial de nuestra memoria biográfica. Cualquier época de nuestra vida va unida a un tipo de música, una melodía o una canción. No basta con decir que la música expresa sentimientos, habría que agregar que los fabrica. La gente siempre querrá que alguien le monte un playlist de música, sentir que pertenece a un grupo. Por eso la radio siempre seguirá estando viva. Dicho esto, abrimos la segunda parte de 80, 90 y más. Gloria María Milagrosa Fajardo García, La Habana, Cuba, más conocida como Gloria Estefan. Apenas contaba 16 meses de edad cuando su familia, por razones políticas, abandonó la isla marchándose a Miami. A lo largo de su carrera, Gloria ha vendido alrededor de 100 millones de discos, considerada como la Madonna Latina o simplemente la madre del pop latino. En 1994 vuelve a los temas en inglés con el álbum Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. El disco consta de las canciones favoritas de Gloria en los 70. En el 94, Everlasting Love ocupa el número uno de las listas americanas y además fue incluida en la banda sonora de la película El Especialista, interpretada por Sylvester Stallone y Sharon Stone. Contigo, Gloria Estefan y su amor eterno. Esto es Everlasting Love. evidentemente considerada como la Madonna latina o simplemente la madre del pop latino. Ahí está, de 1994, Gloria Estefan, con este Everlasting Love, Amor Eterno. Carlos, a mí me ha gustado el nombre. Ese. Y además me gusta como lo dices tú. Pronúncialo. Sí. ¿Cuál, lo que? El de la Gloria Estefan, el nombre. Ah, que Gloria, me ha gustado. Gloria María Milagrosa Fajardo García, ¿eh? Artistas relacionados, sí. Su marido, Emilio Estefan, por sí, supuesto. Sí. Miami Soul Machine, sí. John Secada, Celia Cruz, sí. Lili Estefan, Laura Pausini. Bueno, pues posee una estrella. Además de todo esto, posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Toma ya. Ahí la hemos tenido a Gloria Estefan abriendo, como no, los años 90. Ay, pero claro, para entender lo que significó la música para la juventud en la época de los años 90, hay que hablar necesariamente, pues, de la etiqueta que dominó en aquella primera mitad de la década. ¿Recuerdas el grunge? Siempre, aquel claro. Género musical. Claro. Ay, la filosofía del grunge, es difícil de definir, pero no sé. ¿Cómo podríamos definirlo? Aquellos unos cuantos jóvenes desesperados, despreocupados de la vida, que no se encontraban cómodos con sus vidas, deciden, pues bueno, plasmarlo, reflejarlo, todos sus sentimientos confusos en canciones. Fue aquella época, así en es. Los 90, donde aparecía, pues, una banda de... Pero mira, antes de nada, Carlos, vamos a recordar en dónde estamos. Sí, hombre, sí. ¿En dónde estamos? Que se entere la gente dónde estamos. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Sí, ¿en dónde estamos? Eso digo yo, ¿dónde estamos? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues sí, señor, ahí estamos. En los 80, 90 y más, en el 100.8, en Radio Berriozar. Y que sepas que desde las 6 de la tarde estamos acompañándote, Carlos. Estamos acompañándote y estamos dándote a escoger música de mucha calidad, wow, para que la disfrutes. Por supuesto, aquí, y además ponerte esas pizquitas de humor, porque esto, claro, ahí esto estamos. Hemos empezado a las 6, terminamos a las 8, pero ojo, tenemos cosas muy buenas y muy elegantes. Y muy elegantes, y además en esta segunda temporada, habéis vuelto a escuchar a este par de locos de la radio. Yo diría radio entretenimiento, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo definirías? Yo lo radio entretenimiento, ¿no? Yo lo defino como radio, en estos momentos lo defino como la radio de la gran calidad. Ay, es la única que presenta toda esta potencia de calidad, dando, bueno, ¿no, cómo? Dando, bueno, imagen, dando, bueno, servicio. Dando música de calidad, bueno, y dando humor de muchísima, bueno, calidad. Bueno, aquí lo que pretendemos es seguir realizando ese repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Pues bueno, deseando además que sea lo más didáctico posible, si cabe. En estos momentos hay muy poquitos programas que están por encima de la cabeza de 80, 90 y más. Y todo aquel que esté, me enteraré para escacharlo. Ahí está, y por encima de todo, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor, Carlitos. Sí, señor. Fue una banda de rock inglesa formada en Oxford, Reino Unido, en 1993. Su primer álbum del grupo, de nombre I Should Coco, se editó en mayo del 95. El disco acabaría vendiendo 500,000 de discos solo en el Reino Unido y casi 1,000,000 en todo el mundo. El éxito del disco es el cuarto single llamado All Right. Todo bien. Ajá. Alcanzado el segundo puesto y permaneció entre los tres primeros durante solito un mes. Tras el éxito Supergrass, se embarcó en una gira de 18 meses. Hoy, aquí, en los 80, 90 y más, en el segundo tercio, segunda sección, Supergrass, con aquel All Right. Era en 2010 cuando anunciaba su disolución en pleno proceso de grabación de un séptimo álbum, el cual no es seguro si saldrá a la venta. Ellos eran Supergrass, con aquel All Right, aquella banda de rock inglesa formada en Oxford. Buenísima, muy buena, canción, muy señor. Buena. Era el año 1993. Señor. Los 80, 90 y más. Estamos. Estamos llegando al punto de las 7. Wow. Ya tenemos por delante casi una horita de programa. Esperamos que, por supuesto, estéis disfrutando, ¿cómo no? Porque además podéis hacerlo a través de un paseíto por la calle. La tarde está buena, está decente. Buena. Como para. Pero eso es. Con los auriculares. Que con no los se auriculares. Os olviden los auriculares y, sobre todo, siempre enfocados en el 100.8 de la FM. Ahí está. Esto es Radio Berriozar. Esto es 80, 90 y más. ¡Humor! ¿Quieres humor? ¡Vamos a poner un poquito de humor! ¡Sí, señor! Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Y lo es, si no lo aciertas en un mes. Sí, señor. Qué bien, nos lo pasamos aquí en la radio, el 80, 90 y más. Un programa musical, ya sabes, de las décadas de los 80. Recorrido musical por aquellas emblemáticas décadas hasta el día de hoy. Pero antes de continuar con los 90, vamos a poner un poquito de humor. Sí, vamos a reírnos. Él es humorista. Es actor de teatro y colaborador de televisión. Últimamente se deja ver a menudo por diferentes programas televisivos. Hoy tenemos un corto donde no se sabe nunca, mejor dicho. ¿Habéis jugado aquí al quién es quién? Bueno, pues hoy tenemos un corto de que no se sabe quién es quién. Hoy, en fin, ha venido a divertirnos y a divertirse con nosotros Tony Mog. Entra, siéntate. Ahí, muy bien. Buenas noches. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid, mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid, De hecho, ya te digo, es mi segundo hogar. Se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto. De hecho, Barcelona y Madrid son iguales. O sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, digo, perdona, para ir al Club de la Comedia, dice, digo, ¿Glere? Y me dice el tío, ¿Hasma, amigo? ¿Tú no eres de aquí, Digo, ya, y tú sí, cabrón. Bueno, tío, cállate. Que el tío se ha puesto hecho una fiera, me ha gritado ahí en medio de la calle. ¡Hazme aquí de verdad! ¡Es mejor a la red! Y es más, respeto, amigo, mi padre importante aquí, Mi padre es un imán. Digo, hostia, un imán. ¿Y qué lo tenéis en la nevera enganchado, el hombre? Bueno. Es que lo que hay. Estamos integrados ya. Me acuerdo el otro día que iba yo andando por delante del Corte Inglés y iba yo ahí emocionado mirando ahí los escaparates. ¡Oh, mira qué guapo! ¡Oh! Hasta que digo, ¡hijo de puta! Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos. ¡Pero tú, hijo de puta! Y digo, oye, perdona. ¡No, tú, hijo de puta! ¡Tú roto mi negocio! Digo, ¿negocio? Que es una sábana, tampoco flipes, ¿sabes? ¡No, pero tú, hijo de puta! Digo, que tío, que tranquilo, que te lo pago, coño. ¿Qué tienes? A ver, toma. Y le di 8 billetes del Monopoly, Pero tú, hijo de puta, amigo, ¿Este dinero falso? Digo, ya, ¿y la mierda que te pisó no falsa? Joder, ...80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. A ver, Wyoming, que no es de 6 a 7 y media, que es de 6 a 8 de la tarde. Por lo menos este viernes es media horita más, sí señor. Terminaremos a las 8 de la tarde. Después todavía bueno. estoy frotándome los ojos, wow, después de haber escuchado a Tony Moog, wow, impresionante. Claro, ¿eh? Es que no te lo esperas, ¿eh? Cuando sí, le oyes hablar, inicia chiste y es que no te lo imaginas. Además, claro, es catalán, ¿eh? Además, es catalán, sí, habla sí, de Madrid y tal, y de repente te aparece con el marroquí este. Wow. Elegantísimo el tío, sí señor. Bueno, estamos en los 90, estamos en el segundo tercio de los 80, 90 y más. Eso es, en la música de los 90 también nacen grupos de chicos y chicas que saben cantar, o eso se supone, ¿verdad? Y bailar. Aparecieron aquellos grupos de chicos y chicas que se volvían locos y volvían locos a los quinceañeros y quinceañeras. Incluso gente que todavía, vamos, con menos edad también se lo pasaban bien. Aquellos grupos fueron, entre otros, ¿recordáis, por ejemplo, Take That, o los Backstreet Boys, o Spice Girls, o este que os vamos a presentar ahora? Sí, señor. Elmer Figueroa Arce nació en Río Piedras, Puerto Rico. Es cantante, bailarín, decimos que es porque todavía está, está pasándolo bien, hecho, y hacérnoslo pasar bien. De hecho, bien, ahora mismo tiene algo actual, lo que pasa es que estamos recordando los años 90. Correcto, o sea, correcto. Ahora tiene algo actual como algo de la luna o por o, ahí. O algo así, o no sé, digas todo, no, ¿eh? No digo no todo digas porque a ver si va a oírnos Salomé y puede ser que haya un problema. Luego todo se sabe, sí. Como decimos, es cantante, bailarín... Y actor. Y actor. Comenzó a utilizar el nombre artístico cuando tenía tan solo 9 años de edad. Dicho nombre proviene de una serie de televisión llamada Cheyenne. Antes de ser bautizado por su nombre artístico, tuvo un grupo juvenil que se llamaba Chicos, allá en Puerto Rico. Ajá. Chayanne es el autor que os vamos a ofrecer ahora, que es la persona de la que estamos hablando. Era 1998 cuando grababa su noveno disco, Atado a tu Amor, el disco más vendido en su carrera. Dentro de este disco está Salomé, o estaba Salomé, un sencillito también, en un vinilo negro, algo que identifica mucho a Chayanne. ¿Recordáis Salomé? Siempre sí, pero la queremos recordar otra vez. Vamos a bailar un rato, en la década de los 90. Ponemos, señor, color, música y bola. Luz y sonido en los 80, 90 y más. Yeah. Esto era lo que teníamos en los años 80, claro que sí. ¿Cómo no vas a bailar el grupo de chicos y chicas estas canciones, este ritmo? Claro que sí. Desde Puerto Rico era Chayanne, Elmer Figueroa Arce. Vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. Tiene dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Qué pasada, ¿eh, Carlos? ¿Recuerdas señor, aquella época? Hombre, no voy a recordar, además fue uno de los primeros puertorriqueños que nos introdujo ese golpe de cadera aquí en el país. ¿Te acuerdas, golpe de cadera seco, potente. El tío bailaba, sí, vamos, como una, no sé, como un ángel bailaba el tío. Qué cañón, ¿eh? Aquella sí, música. Sí, era emocionante, sobre todo verle, bailar. Hemos y puesto disfrutar. Color y sonido, sí, señor, a tu radio. Solamente falta, pues eso, darle más color. ¿Queréis más color? Toma más color. Sí. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Hablamos de los 90 porque son ya 10 minutos los que pasan del punto de las 7 una menos en la comunidad canaria. Sí. Estás en Radio Berriozar, esto es el 100.8. Los puedes escuchar por todo el mundo a través del mochila en el guskiplaza.net y además nos puedes mandar en Twitch a @los8090 y más. Dicho esto, agradecer a todos los tuiteros que están ahí, todos los tweets que nosotros enviamos. Hoy estamos enviando menos tweets, pero no os preocupéis porque a lo largo de la semana os vamos a dar, ¿eh? Además, vamos a decir un bien porque son ya más de ¡wow! 200. ¡Bien! Muchas gracias, sí, señor. Seguiremos el próximo viernes, claro que sí. Así es. Vamos a finalizar, como no, con los años 90. Fue una banda de rock estadounidense formada en Georgia en 1980. A principios de los años 90 eran enmarcados como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo. Muy bueno. Sí, en señor. La década de los 90, la banda crece con el disco Out of Time. Casi no lo digo, madre Dios. Que se te traba la lengua. Sí, sí, además de verdad. Vendió más de 10 millones de copias y en especial el single Losing My Religion. Losing My Religion. Fue muy criticado por la Iglesia Católica. Mi religión está perdida. Así es, Losing My Religion. Hoy dejamos la iglesia aparte para escuchar a R.E.M. Ren. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. I just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Sí, señor, aquí está Laxing My Religion. Wow, son perdiendo alcanzan, mi religión. Alcanzan el estatus en todo el mundo, nada más y nada menos que por delante del grupo de grupos como U2. Tras la publicación del disco, Peter abandonó el grupo. Estamos hablando de los años 90. ¿Eh? Gran temazo, gran grupo, gran banda longuinense. ¿Y qué más podemos decir? ¡Que comenzamos! Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Como digo, que comenzamos con lo más actual, pero antes de abrir lo más actual, como es normal aquí en 80, 90 y más, hacemos un poquito de humor, porque hemos traído, o tenemos sin duda, grandes joyas del humor aquí en los 80, 90 y más. ¡Pablo! Vamos allá, sí señor, vamos allá con el más humor todavía, estas extracciones que tenemos del internet. Nosotros te vamos a ofrecer, antes de empezar con la tercera sección, como dice Carlos, nos vamos de nuevo con un vallisoletano en acción. Ha pasado por programas como el Club de la Comedia, el Club del Chiste, La Hora de José Mota también. Es más conocido que el Bocas de Zaragoza. Anda que no. ¿Qué será el Bocas? ¿Qué será el Bocas? ¿Eh? Algún Bocas era, ¿no? Wow, algún Bocas hecho un notas. Dice que la mitad de las modernidades no sirven para nada. Pero bueno, al que hay que... Bueno, eso lo dice él, ¿eh? Eso no, es lo que dice tampoco él. Tampoco tengáis que decir vosotros, no, pues tiene razón, no tiene razón. No, bueno, ahora, después de lo que escuchéis ahora, sacar vuestra propia conclusión. Exactamente, pero hay quien le trae por la calle de la amargura. Hoy ha venido aquí a divertirnos, a los micrófonos. A ver, ¿puedes pasar ahora? Puedes pasar, sí. Siéntate ahí, entra, en el micrófono, entra, 3. Entra, siéntate. Vamos ahí con la presencia de Tony Moog. ¡No! ¡No! Con este de En el Aire, el monólogo de Leo Harlem. Eso, hombre, sí, claro, eso sí. Claro. Ya veo que estáis al loro. Muy bien, en los 80, 90 y más. Estamos al loro, estamos atentos. Con el profesional monólogo Leo Harlem. Va. Gracias a todos, un placer. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Buenas noches a todos, encantado de estar aquí, un placer. Ya sabéis cómo soy, un tío clásico. No me van lo moderno, la tecnología, ni el Twitter, ni el Facebook, ni nada de eso. Eso son chorradas todo. Ahora, cuando una cosa tecnológica es buena, la recomiendo. A mí hay una cosa tecnológica que me ha cambiado la vida, es el robot aspirador que sueltas por casa. Eso es la bendición del soltero. Tres me he comprado yo, tres. El primero le he puesto en el felpudo, ha abierto la puerta a casa, digo, mira, por aquí vas a trabajar, sábados y domingos libres. Tanto aire que la cosa quede decente, no ha podido ni arrancar. Han salido las pelusas a recibirlo. Una llave Allen, un tornillo estrella, me lo han desmontado allí, me han hecho así las pelusas, me hacían así, ven aquí. Digo, vais a enterar. He ido a una tienda, porque yo no soy tonto, digo, dame un robot aspirador de 2.000 vatios, ya que remate luego de pies en los zócalos que esté hecho al combate. Oye, me ha dado uno, le te lleva como un galgo, con correa le llevaba, una ansia tenía, ahí en el hall de entrada, ya en el portal, tirándose contra los buzones, ya, salvajado. Ha abierto la puerta, se me ha disparado, se ha ido hasta el dormitorio, ahí le he perdido. Se ha ido debajo de la cama, se ha enganchado con un interview que tenía yo del año 74. Se ha puesto encima del póster de Agatalis, frota, que te frota, que te frota, que te frota. Le queda un día de batería, que lo disfrute. No voy a volver a enchufarlo. Pero el problema, gracias. Pero el problema es que yo el piso le seguía teniendo sucio, entonces he ido, digo, dame la solución final. Uno de 5.000 vatios, un Charles Bronson, un Steven Seagal, que deje las pelusas huérfanas. Me da igual lo que haga con ellas. Oye, me anda uno con motor fuera borda, 5.000 vatios, cuatro tiempos de explosión. Le he arrancado en el hall y me he estremecido yo. Rom, bam, bam, bam, rom, bam, bam, bam. Ha lamido el papel pinta, ha hecho un caballito. Se ha lanzado por el pasillo, se ha cruzado el gato, que me ha tragado el gato. Me ha tragado el gato. Pero ojo, me lo ha dejado con el rabo fuera, ¿Cómo tengo el piso ahora? Uno me está quitando el polvo por abajo y el otro me pasa el rabo por las estanterías. Eso es tecnología. Muchas gracias, de verdad. Wow, Leo Fan. Genuino. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, pues con Leo hemos llegado aquí hasta este repaso que tal vez ha sido estas dos décadas increíbles, la década de los 80, el repaso musical de las décadas 80-90. Sí, señor. Aquellas décadas prodigiosas de la música, muchos de aquellos grupos solistas, como hemos hablado antes, que nacieron y que generaron música en expansión en aquella época, sí, siguen siendo un referente para nuestras generaciones. Y vamos, como no, antes de pasar a la tercera, a lo más, a la lo tercera más sección actual, de lo más. Eso es, antes de, ¿sí?, pasar a la tercera sección, sí, vamos a recordar a los oyentes muy brevemente qué es lo que hemos colocado durante los años 80. Nada más y nada menos que han pasado Opus, Alpha Bill, sí, señor, Frankie Hasty Hollywood, sí, y Lain, el madrileño este de ¿sabes lo que pasa eso cuando es dice que me quieres? Y en sí, los 90, señor. Pablo. En los 90 hemos ofrecido a Gloria Estefan con aquel Everlasting Love, con aquel Amor Eterno, aquella cubana magnífica. También estuvimos con Supergrass, con All Right, un pedazo de canción, aquella banda de rock inglesa formada en Oxford. También bailamos al ritmo de Salomé con Chayanne, del puertorriqueño. Y luego también estuvimos, ya por terminando los años en 90, hemos estado con Ren, con ese Losing My Religion. Así es, y si quieres disfrutar del cine, recuerda que puedes ir a ver la película Perdida, Dioses y Perros, sí, Hércules, señor, y Líbranos del Mal. Amén. Más las que se estrenaban hoy, que era nada más y nada menos que El Protector, sí, y Relatos Salvajes. Wow. Y la película que hace 25 años yo ya la vi, Tortugas Ninja. Ninja. Ahora, sin duda, abrimos la tercera, lo más actual en 80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Marta Sánchez, los éxitos de Chris Carr, las letras de Lily Wood, de Preach and Robin Sud, o este Superhéroes de Scratch. Los 80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con lo último de Marta Sánchez. Esto se llama La que nunca se rinde. Más feliz contra su destino. Sánchez, la que nunca se rinde. Debutó en 1986 formando parte del grupo Olé Olé y fue en el 93 cuando se lanzó en solitario con su primer álbum llamado Mujer, pero su carrera en solitario ha estado plagada de éxitos tales como Desesperada, Arena y Sol, Desconocida, Soy Yo y más y más. Fue en octubre del 2013, Antena 3 decidió sustituir a Carolina Caceruela por Marta Sánchez como jurado de la tercera edición del concurso de imitaciones musicales y parodias llamado Tu Cara Me Suena. El 23 de septiembre del 2014, sale a la venta prácticamente sin previo aviso el single La Que Nunca Se Rinde, mundialmente siendo el número uno el mismo día que salía en iTunes. Hoy ha sido la primera, la que nos ha inaugurado esta tercera sección de los 80, 90 y más. Marta Sánchez con La Que Nunca Se Rinde. Sí, señor. Carlos. Hombre, ¿qué te voy a decir? Pues fantástico, pero te voy a decir una cosa. ¿Has dicho Carezuela o algo así? He dicho... ¿Carezuela? No, Carolina Carezuela. Eso es Carezuela, no es Cerezuela. Es Cerezuela. Carezuela. Y he dicho Carezuela. Carezuela, Carezuela. No, no, es Cerezuela. Es que claro, es que claro. Me he equivocado, es que, Carlos. Es que fíjate, por es favor. Que, mira, entre que es la que nunca se rinde, la que nunca responde, la que grita su nombre, la que nunca se esconde... Pues claro, esto es un follón. ¡Wow! Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bien, bonito temazo, ¿eh? Sí, señor. Marta Sánchez, abriéndonos, como no, la tercera parte. Lo más actual de 80, 90 y más. Pero tenemos música buena por un tubo. Pablo, ¿qué te parece? Sus canciones son fusión entre el pop y el reggae. ¡Wow! Comenzó en la música a una edad muy joven. A los 14 años, su padre le compró su primera sesión de estudio. Es lo que se viene a denominar como una especie de mini estudio. De mini estudio, más, anda que no. Más o ¿A qué menos? Años? ¿A qué año estamos hablando? A los 14. Sí, más o menos como yo. Con, más o menos como... Como yo, pues sí. Cuando a mí me... Como yo y tú y yo. ¿Ahora estás hablando de ti? Sí, creo que un triciclo me parece que me regalaron. Un patinete. ¿No te regalaron un patinete? Pero con una rueda nada más. ¿No era una patata, una naranja que un abrías así? Un patinete con una rueda aprende y yo la creo... forma de aprender era rompiéndote las rodillas. Piensa bien. ¿No era aquella naranja con un agujerito y metías un regaliz y así chupabas el regaliz y la naranja? Ah, bueno, no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, estoy un poco... En fin, seguimos, que esto es importante porque tenemos música muy especial y muy entrañable. En 2012 lanza un mixtape de larga duración con la producción y la colaboración de nada más y nada menos que el mismísimo Pharrell Williams. ¿Os acordáis del Happy? Sí, ¿no? Pero su fama internacional la presentamos hoy en 80, 90 y más. Esto es, suena un poco a cualquier forma, esto es liar. Él es Chris Catt. Oye, ¿nos liamos o qué? ¿O qué? Oye, chica, ¿cómo estás? She was dead in the water. Esto, sí señor, esto es lo último de Chris Kat, esto es Liar Liar. Liar Liar. Maravillosa canción. Cómo se notaba ahí el, la fusión entre el género pop y el reggae, ¿eh? Sí, su nombre de pila, ¿sabéis cuál es? Cristian Cabrerizo. Ah, dilo bien, Cabrerizo. Cabrerizo, sí. Sí, muy bien. Nació en Miami, pero su infancia, los veranitos, más o menos, pues... tipo a mí, más o menos, los pasaba nada más y nada menos que en las Bahamas, ¿eh? Gran chico, sí, sí, igual que yo. Liar, Liar, Chris Kat, segundo de los temas de lo más actual, pero tenemos más, Pablo, mucho sí, más. Sí, el sonido de los 80, 90 y más. Ajá. No tiene fronteras, va más allá de las ondas, sí señor. Recordarles a los oyentes que estamos en el 100.8, que lo podemos, que nos podéis, aparte de la radio, nos podéis escuchar en a través de Mozilla, en guskiplaza.net y mándanos el tweet, que estamos recibiendo muchos, pero mándanos el tuyo. Sí, sí. Es arroba los 80, 90 y más, siempre con numerito, ¿vale? Muy bien. Fíjate que son solamente tres cosas las que necesitas: estar en buena compañía, tener algo refrescante al lado y estar en compañía de los 80, 90 y más. Ajá. Y tres cositas que te necesitan. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Evidentemente era lo que queríamos decir. Aquí en la sintonía de 100.8, nosotros continuamos y seguimos. No sin antes también advertiros, avisar, de que a partir de las 9 también Berriozar se convierte de fiesta. Por ahí nosotros estamos ofreciendo buena música y no sé por qué me... Me estoy escuchando así con eco. Está bien. Yo te estaba escuchando bien. Lo que pasa es que has bajado en un momento el volumen y no se te ha oído lo que decías. Pero decías eso. Me estoy escuchando con eco. Eso es lo que estaba diciendo. Eco, eco, caray. Eso es. Pero no. Se te está escuchando perfectamente. Vale, perfectamente. Queremos decir que aparte de las tres cosas que se necesitaban, estamos nosotros en radio en 100.8, que a partir de las 9 tenemos un programa especial que aparece en Álvaro DJ y DJ Mai. Tenemos 120 minutos de música trepidante. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirte que a partir de las 9 hasta las 11 ellos estarán. ¿Cuándo sabrás que empiezan? Cuando escuchéis esta sintonía. Berriozar se viste de fiesta. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Yeah. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Correcto, a partir de las 9 estaréis con 120 minutos también de lo último en música. Nosotros también vamos adelantando, claro que sí, en esta última sección de los 80-90 y más. También lo ultimito, lo que ha salido al mercado, lo más fresquito, lo más calentito también. Aquí en los 80-90 y más. Cositas que llevan poco más o menos que 7 u 8 días en el... Fíjate. En el mercado, lo que pasa es que ahora como ya la cosa sale tan rápida y enseguida la gente pues empieza a comprar, porque ya no es como hace como antes, 80 años que te, me acuerdo que te desplazabas a las tiendas de música a comprar aquel álbum, aquel single, aquel LP, aquel tal, que pagabas tu dinerillo por obtener o dos canciones o unas 10 u 12 canciones, y no que ahora ya pues por 20 o 30 céntimos compras una canción. Vas al iTunes y te la bajas directamente. La compra son 10 segundos. Y ya está. La pagas, que son algunas 8 o 10 céntimos. O sea, es que son. Sí, bueno, hay de. Exacto. Hay de todo. Sí, hay de todo. Hay de todo. O sea. Bueno, ¿y hoy qué tenemos, Pablo? Vamos a en lo más actual. Sí, vamos con uno de los temas también importantes. Con Lily Booth de Bryce and Robin Schulz. Player in Sea. Rezo al Señor. Dúo francés de pop folk. Fundado en 2006. Lo que vamos a escuchar ahora es el... Se estrenó en 2010, pero fue ahora, en este año, en el 2014, cuando ganó cierto reconocimiento gracias a la versión mezclada por el DJ alemán Robin Schulz. Esta versión que vamos a escuchar en estos minutos, en breve, se ha convertido todo en un gran éxito, encabezando las listas europeas, alemanas y de todos los países. Además, está incluido en el álbum de remixes de Schulz titulado Prior. Hoy, en los 80-90 y más, te ofrecemos Prior in Sea, Rezo al Señor. Y nos lo trae Lily Booth and The Preak, junto a este reconocido DJ Robin. Nosotros, en los 80-90 y más, como tercer tema de lo mejor, te presentamos a Lily Booth and The Preak. You didn't send me no Increíble. Esto era lo último que teníamos en Berriozar. Está de fiesta. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. ¡Qué DJ! ¡Ay, qué bueno! Berriozar está de fiesta, empezará a las 9, de 9 a 11. Nosotros hemos estado escuchando este dúo francés de pop folk, fundado en 2006. Ha estado bien Lilibud and the Break and the Robin Schultz. Este DJ actual, además, que abarrota todas las discotecas del mundo, es algo caro. Brian in C, rezando al señor. Es bonita, inédito, bonita, esto. Bonita canción, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Muy, muy buena para ser, bueno, pues, no para ser, sino porque es música, sí, de lo más actual. Tenemos auténticas joyas hoy aquí en 80, y 90 y más. Imágenes que vamos a subir al Twitter también esta semana. Eso es, subiremos las video. Imágenes de los vídeos al, sí, al Twitter para que podáis, bueno, pues aparte después de que nos sí, mandáis algunos tweets, sí, pues ya de paso, pues para refrescaros un poquito algunas fotos elegantes de estos vídeos que tenemos hoy aquí en los 80, 90 y más. ¡Seguimos! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡21 minutos! ¿He dicho bien? Sí. 19 minutos son los que faltan para llegar al punto. Qué bonito esto. De las también, 8, bonita canción. Wow. La tendremos muy pronto por aquí en los, ¿sí, es, en los, sí, sí, en los estudios de 80, 90 y más estarán muy pronto, sí señor. Nos vamos a Dublín, Irlanda, wow, actualmente con sede en Londres. Wow. Los chicos graban una canción para la inclusión de su cuarto álbum de estudio llamado Sin Sonido, Sin Silencio. La pista fue lanzada por primera vez en Columbia Records el 22 de julio del 2014 como primer sencillo promocional del disco. Por consiguiente, 80, 90 y más ha tenido la amabilidad de tenerlo hoy aquí. Aquí y además para el disfrute de todos. Ellos son The Streak. Y Superman se queda corto al lado de estos superhéroes. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every cause they're taking too much hits. They go blow by blow, now light a match, stand back, watch him explode. She's got lions in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they've taken too much hits. They go blow by blow, now light a match, stand back, watch him explode, explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for it all your life, struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Superhéroes de Screed. Oh. Hoy aquí en 80, 90 y más. ¿Qué os parece, eh? Así suena, sí señor. ¡Qué maravilla! ¿Quieres más éxitos? Pues aquí tienes todos. ¡Venga! Dale caña. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. del 2014. Desde aquí, pues mandamos nada más y nada menos, os felicitamos. Vamos a felicitar la mitad del programa de hoy, que va a ser nada más y nada menos. Se va a llevar la palma Caparroso para ellos, que nos están escuchando por allí. Sí, hombre, sí, mandarles un saludito. Sobre todo a sí. Café y a Gracia, que estarán por ahí entretenidos. Por favor. Sí, sí señor. Entretenidos por saludos, ahí. Con saludos. Desde los micrófonos de 100.8, sí, Berriozar y Ratia. Y la otra mitad del programa la vamos a dedicar, cómo no. Esta semana va a ser íntegra. Bueno, la mitad. La mitad. La mitad, pero íntegra. De la mitad íntegra. Íntegra. Para Berriozar. ¡Toma ya! Pues también, sí señor. Cómo no nos vamos a dejar aquí si estamos dejándonos los micrófonos aquí, sí, en las ondas 100.8. Hasta las papas nos estamos dejando allá. En fin, oyentes, esto es lo más actual, Pablo. Su formación cuenta. En 2003, su música pop o rock, Colorado, Estados Unidos. El álbum se estrenó en 2013 con el nombre de Nativo. Dentro del mismo nos encontramos la canción que vamos a escuchar ahora en breve y que fue lanzada digitalmente en Australia en abril de este año. Bien, dicho esto, la canción debutó en el número 81 en la lista de Billboard Hot 100 de las americanas y hoy se estrena aquí en los 80, 90 y más. Te ofrecemos este grupo One Republic con este Love Run Out. Si el amor se agota, pues no te preocupes porque nosotros desde los micrófonos 80, 90 y más te damos todo, todo lo que haga falta. ¡Wow! My mind made up and I can't let go. I'm killing every second till it's

Aquí la tenemos, sin duda alguna, Shakira. Wow. Esto es La La La, que ha colaborado además con Alejandro Sanz, Beyoncé, Miguel Bosé, Pink, Madonna, y ha estado en la presentación inaugural de, cuando se hizo presidente en su día, ¿sí?, el mismísimo Barack Obama. Barack Obama. Tela con esta mujer, sin duda alguna. Vamos, encantadora, ¿qué podemos decir de ella? Que los grandes y grandes éxitos que tiene, ha tenido y tendrá, seguro además. Pues que desde que debutó en 1996 ha ido éxito tras éxito, consiguiendo a través de todo, de la música, ajá, televisión, radio, bah, sí, internet, porque, de todo. Sí, éxito, creo que tiene todo lo que toca, y sí, seguro. Algo de cosmética o algo así, me parece que me suena. Cualquier que, cosa. Sí. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Canciones perfectas para este día perfecto también, porque nosotros consideramos que el viernes, cuando estamos en contacto contigo a través de las ondas de Berriozar 100.8, estamos a gusto, lo damos todo y nosotros... ¿Qué te parece, Carlos? ¿Cómo vamos aquí? Yo me parece que ya les voy a decir a los oyentes directamente, sin pasar por la casilla de salida, les voy a decir a los oyentes que nos quedan un minuto y poco, wow, para dar las 8 en punto. Nos que despedimos. Le vamos a tener que decir adiós y yo me alejo y me pongo muy lejos de mi queridísimo Pablo. Ya hoy os la dejo con él solito, que... Mira, mira si eres. Allá, allá se las entienda. Él solito con toda la gente que habéis estado ahí al otro lado del cañón. Entiendo que disfrutando. Sí, hombre, Carlos. Disfrutando muchísimo, porque los tweets que nos habéis mandado son muchísimos. Wow. Que hemos crecido. Sí. Que hemos crecido. Que somos, gracias, más de 200. Y la semana que viene os diremos cuántos más. Seis allá. Así es que, amigos, os dejo con mi compañero Pablo, que os va a decir... Os va dar ya el último tema. El último tema. Sí, que está como muy lejos. Sí. El último tema está como muy, wow, lejos. Y yo me despido de vosotros. Hasta el próximo viernes, amigos. Un placer. Ay, Carlitos. Somos conscientes que hay muchos programas de música por todos los lugares. Que ya no hay nada que nos haya dicho por la radio, claro que sí. Y que hoy en día, además, con las redes sociales como YouTube, Spotify y programas de compartir, cada uno de vosotros podéis escuchar música y ver programas musicales cuando queráis, en el momento que elijáis. Pero con los 80, 90 y más, todavía quedan margen para la sorpresa. Nosotros os queremos sorprender, Carlos, el próximo viernes también. Siempre sí. Claro que sí. Con más música, con más recuerdos. ¿Eh? Pero... Y nosotros vamos a hacerlo de la única manera que sabemos, y es ofreciéndote lo último... Lo último de... Que su nombre artístico significa en alemán todos los colores. Alle Farben fit Haraham Candy. She moves. El tío es alemán, DJ y productor. El año pasado anunciaba en su Facebook que se ponía a trabajar en el álbum debut en enero de este año. En una entrevista con un diario alemán, confirma que el álbum estaría en unos meses. Dicho y hecho, el álbum se llama Sinestia. Pienso en colores. Acompañando de Haraham Candy, es el Alle Farben. Esto es lo que nosotros os ofrecemos como último tema de este programa de los 80, 90 y más. She Movies. Con él nos despedimos. Y a lo dicho, nos vemos el próximo viernes de 6 a 8 de la tarde. Adiós. blinded by the colored lights. On and on she moves into a paradise without day and without night. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes.